Perfecto, de esta manera iniciamos con nuestro programa de Ritual Deportivo a través de los 940 en amplitud modulada, la radio de la Casa de la Cultura, la radio de la CCE. Recuerden que nos pueden sintonizar también, nos pueden escuchar a través de www.radiocce.com. Pueden escucharnos, también pueden vernos. Y para la gente que esté pendiente, puede utilizar las aplicaciones móviles. En Play Store nos buscan como Radio CCE HD. Descargan la aplicación y están en sintonía de los 940 AM. Hoy en Ritual Deportivo, en este espacio de la radio Barba Azul Cartonera, estaremos hablando sobre el deporte como elemento educativo. Son numerosos los autores que han tratado en las últimas décadas cómo estas disciplinas desde diferentes perspectivas científicas pueden aportar al crecimiento de los niños y de la adolescencia. En programas anteriores hemos afirmado que el origen del deporte moderno parece originarse, según han llegado a un consenso, podríamos determinar, entre varios autores, en las escuelas y clubes ingleses del siglo XIX, donde se educaban los hijos de las élites sociales, pero no solo los hijos, no todos los hijos, ¿no?, sino solo los hijos varones. El proceso de transformación de juegos y pasatiempos acaecidos en esas instituciones durante las primeras décadas del siglo generó lo que hoy conocemos como el deporte. También podemos mencionar que para Pierre Bourdieu las principales causas de la génesis y del desarrollo del deporte se debe a partir de las necesidades educativas de las clases sociales dominantes y del significado con que se concibió la práctica deportiva entre las mismas. Desde su resurgimiento hace dos siglos en Inglaterra, han proliferado multitudes de definiciones sobre el término de deporte, como nos dice Blanchard y Chesky Oliveira. Hasta finales del siglo XIX, el concepto hacía principal referencia al aspecto recreativo, y posteriormente, durante todo el siglo XX, el concepto de deporte ha estado asociado al aspecto competitivo y la actividad física realizada con deportividad. Hay que decir que el objetivo de nuestro programa es analizar cómo el deporte puede influir dentro de la actividad educativa, cómo puede ayudar a los maestros. Hablaremos también un poquito de la famosa educación física, ¿no?, que se instruye en las escuelas, en los colegios, pero que para muchos, y por la forma quizá de enseñarlas en ciertos aspectos, llega a concebirse más como una obligación que como lo que en varios programas anteriores también hemos manifestado, en lo que el deporte debería ser, ¿no?, un agente libertador que te permita ser libre y que te permita ser un derecho, ¿no?, ser un derecho de organizarte, pero sobre todo de recrearte y tener tiempo de ocio, de libertad, ¿no? La idea, entonces, estamos partiendo un poquito analizando los autores, hablando de lo que se refiere como el deporte, lo que entendemos como deporte y como deporte moderno. Hay que mencionar que la idea de deporte tiene múltiples perfiles, por lo que hoy es muy difícil encajarlo en una sola categoría. De ahí que el deporte debe cambiar dependiendo del marco donde nos movamos. Así, el deporte en la escuela debe tener unas características bien diferenciadas del deporte de alta competición. Aquí un primer acercamiento, ¿no? En esta misma línea, Santiago Romero, en su libro Padres, Deporte y Educación, destaca la evolución del deporte hacia planteamientos más flexibles y abiertos, generando la apertura de tres vías deportivas bien diferenciadas. Entonces, ya vamos inmiscuyéndonos en el tema del deporte con algunos autores que hemos traído para el tema de hoy de Ritual Deportivo, y uno de ellos nos habla que hay que generar un deporte para todos, como el deporte ligado a la actividad física saludable, recreación, ocio, tiempo libre y diversión. También tenemos el deporte de rendimiento, que está orientado hacia la competición y está perfectamente institucionalizado. El deporte de alto rendimiento, el deporte de profesionales, que tiene sus reglas, sus características, sus grandes organizaciones, ¿no? Aquí acaba el fútbol, por ejemplo, el fútbol profesional regido por la FIFA y por las diferentes asociaciones de cada país. Y luego este autor nos habla del deporte espectáculo. Es así que Santiago Romero dice que este está orientado al entretenimiento y a la diversión pública, que entiende al deporte como un fenómeno de masas y de aclamación. El deporte, entonces, esta actividad está caracterizada por la realización del ejercicio físico, la presencia de la competición con uno mismo o con los demás, la exigencia de unas reglas para su desarrollo y su componente lúdico, que es quizá el punto más importante y el que menos se lo utiliza dentro de el elemento educativo. Este componente lúdico se convierte en un excelente medio para el individuo durante su periodo formativo, ya sea escolar, colegial, universitario, ya que desarrolla la capacidad del movimiento, habitúa la relación con los demás y a la aceptación de las reglas, a la vez que estimula la superación. Entonces ahí vemos uno de los primeros beneficios, ¿no?, del deporte dentro de la educación. Siempre se habla que ayuda en el periodo formativo, nos menciona el autor, y nos ayuda a la capacidad del desarrollo, del movimiento y la aceptación de las reglas, se refiere aquí, ¿no? Para que no sirva como medio, para que no sirva más bien como medio de aprendizaje, debe quedarnos claro desde el principio que el deporte escolar hay que entenderlo siempre desde un punto de vista formativo. Siempre hay que tener esa característica, ¿no? No hay que perder esa orientación. El español Domingo Blázquez Sánchez, quien citamos en este programa, menciona que en la iniciación deportiva y el deporte escolar se debe constituir una verdadera actividad cultural que permite una formación básica y luego unificar de forma continua a través del movimiento. Esta forma de deporte propone una búsqueda de metas más educativas y pedagógicas aplicadas al deporte de iniciación y se aparta de los aspectos competitivos del deporte. Por lo tanto, el objetivo dentro del deporte como un elemento educativo es permitir el desarrollo de las aptitudes motrices y psicomotrices en relación con los aspectos afectivos, cognitivos y sociales de la personalidad. Muchos plantean como evidente que desde el principio se debe entender al deporte como un hecho contenido más de la educación física, por lo que debe ayudar a cumplir los objetivos de esta, es decir, situarse dentro de cualquiera de los bloques de contenidos y respetar la metodología a seguir. Aquí vemos, ¿no?, el choque. Entonces, muchos que mantienen la idea de que la educación física tiene que ser para cumplir reglas, que tiene que ser estrictamente, que tiene que manejarse derecha sin abrirse a nuevas oportunidades, o se desvía de esta forma, se desvincula de el verdadero objetivo que tiene el deporte y cómo podría ayudarnos como elemento educativo. Muchas veces creo que hemos visto, ¿no?, cómo los niños terminan odiando la educación física, muchos detestan salir a correr, salir a saltar, a trotar, a realizar ejercicios de atletismo. Entonces, muchos de estos autores lo dicen porque la educación física se ha vuelto bastante rígida y no permite ningún tipo de flexibilidad. Para poder utilizar el deporte como un contenido más en la formación motriz en la escuela, este debería cumplir una serie de características que le harán ser un gran instrumento educativo. Entre ellas, hay que decir que el deporte no es educativo por sí mismo, sino que será la metodología que utilicemos en su enseñanza, las condiciones en las que se desarrolle, lo que hará que nos pueda servir como un instrumento para la educación. Será el profesor el que liberará el deporte de sus características no educativas, como el elitismo, la falta de coeducación, la excesiva importancia del resultado o la especialización temprana, para que pueda ser utilizada como una forma mala dentro de las clases de educación física. El deporte, entonces, lo podemos plantear así, bien utilizado nunca se podrá poner en duda como medio de educación, de recreación o esparcimiento y para acrecentar o mantener la salud. En esta estrecha relación con el deporte educativo tenemos el deporte ya en la edad escolar, que según Leulch debe favorecer y orientar la evolución y maduración del individuo. En especial, la educación por el movimiento debería ocupar su lugar privilegiado en la educación primaria. Entonces, los autores recomiendan que se dedique mucho tiempo, ¿no? Que se dedique, se le dé al niño muchos espacios para la educación, pero sobre todo que se lo haga con una buena metodología, que sea divertida, que sea atractiva para el niño y no lo convirtamos en una obligación. Ya dicen los autores, ¿no? Volvemos a repetir que el deporte por sí solo no es educativo, sino está todo dentro de la forma con que se lo utilice. Y el deporte ya dentro de las etapas que podríamos mencionar, empieza con la edad escolar y se busca la maduración del individuo, la evolución de esta persona dentro de los aspectos como la competitividad y que le ayudarán sin duda alguna a entender y a desarrollar una idea de cómo se actúa en sociedad. El deporte colectivo, por ejemplo, nos ayuda a relacionarnos con los demás, a entender cómo podemos llegar a una victoria trabajando todos juntos, ¿no? Deportes individuales también, la responsabilidad, el trabajo, el sacrificio, la disciplina. Entonces todos estos valores están intrínsecos en el deporte, pero hay que explotarlos de buena manera a través de un buen método en las unidades educativas. Se forma de esta manera y se busca el óptimo desarrollo del niño para desarrollarse en sociedad. En la escuela, al ser el lugar donde florece la personalidad y donde se pueden llegar a crear hábitos de vida tanto físicos como psicológicos y sociales, hay que hacer hincapié sobre la educación de estos. Si toda esta evolución que comienza en la infancia se realiza dentro de un ámbito recreativo y físico, su desarrollo social e intelectual se desarrollará de manera más satisfactoria, nos mencionan los autores. Entonces, el primer paso, ¿no? Ponerle mucho ojo a los padres de familia, a los maestros, en cómo estamos iniciando a los chicos dentro de la actividad física, dentro de la actividad deportiva. Que no se vayan a perder, que no lo vayan a tomar como una obligación, porque luego esto produce efectos negativos si alguno de ellos intenta llegar a ser un deportista ya más profesional, intenta realizar con el deporte un trabajo. Nos vamos a ir a nuestra primera, vamos con los mensajes de la casa y luego volvemos con más de nuestro programa Ritual Deportivo a través de los 940 AM. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El rock se toma la casa de la cultura. Escúchanos todos los viernes de 20 a 22 horas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Canciones, juegos, trabalenguas. Ven y participa en Carnavalito. Carnavalito. Todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana. Aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el corazón del mundo para toda nuestra Vía Yala. Carnavalito. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el municipio de Pedro Moncayo presentan

en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que pueden escucharnos también y vernos a través de www.radiocce.com y en los teléfonos celulares descargan la aplicación, el app, nos buscan en Play Store como Radio CCE HD y están conectados con la mejor información y la radio de la Casa de la Cultura. Escuchábamos después del corte a Los Alcaloides, la banda quiteña que nos deleitaba también en este programa. Hoy hablamos sobre el deporte educativo, ¿no?, como elemento formador del niño, y mencionábamos ya a través de que el deporte en la escuela, el estudiante puede superar diversas dificultades de aprendizaje concernientes o relacionadas a otras áreas mediante el trabajo de lateralización, orientación, dominio del tiempo, habilidad manual y equilibrio son algunas de las características que el deporte te permite cuando estás dentro de la etapa escolar. Te ayuda en todas esas circunstancias. Los expertos como Jean Lebuche explican que uno de los medios para alcanzar el dominio de las dificultades a las que el adulto se debe enfrentar en el ámbito de su trabajo, del ocio y de la vida social es mediante el movimiento. Y comenzar desde la infancia educando a través de este método puede hacer al adulto que disfrute de un futuro mejor. Las características, por ende, que debe cumplir el deporte, nos explican los autores, los estudios, para considerarse educativo están en el desarrollar hábitos y conductas saludables, relacionarse con la formación en valores y actitudes positivas vinculadas con la práctica deportiva. Este es una de las recomendaciones que hacen los autores que hemos traído el día de hoy a los maestros para fomentar, para aumentar ese que el deporte te ayude como un elemento educativo. De esta forma también a tempranas edades mejora las habilidades motrices y capacidades perceptivas. Trabajar de forma polivalente para evitar la especialización prematura y primar la cooperación por encima de la competición. Además, las características que puede y debe tener un deporte para contribuir a la educación y formación de los sujetos que se inician, atención a esta parte, estas características serían que fomente la autonomía personal, que no discrimine y en la cual participen todos. De esta forma hay que buscar o enseñar a ocupar el tiempo de ocio con actividades físico-deportivas, ofreciendo diversión y placer en la práctica, favorecer la comunicación, la expresión y la creatividad, establecer hábitos saludables, así como que enseñen valores como el respeto de las propias capacidades y la de los demás, y sobre todo que permita la reflexión y la toma de decisiones. Ahí entonces, ¿qué deportes? No, eso ya quedará en cada cual, en cada maestro, en cada instructor de educación física. ¿Qué deporte, qué disciplina puede tener todo esto? No, ayudar con la autonomía personal, generar diversión y placer, establecer hábitos saludables, enseñarte valores, desarrollar tus capacidades y sobre todo ayudarte a la reflexión y a la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que la mayoría quizás de las actividades físicas, de las actividades, de las disciplinas deportivas pueden ayudarte a estas. Claro, eso sí, bien encaminadas, ¿no? Sin hacer que llegue a ser detestable, que llegue a ser odioso y que se lo llegue a practicar de forma obligatoria y no de forma natural y por diversión. Dentro del deporte educativo aparecen entonces los educadores, es algo obvio, ¿no? ¿Quiénes deben cumplir con lo que planteaba en el segmento anterior, ¿no?, lo que les comentaba hace unos momentos? Para ellos, para los educadores, es necesario determinar sus componentes de mayor potencial formativo y aplicar un planteamiento didáctico que permita desarrollarlos adecuadamente. El método, siempre será importante el método. Cómo se maneje, cómo llegue al niño, le hará que odie o deteste no solo el ambiente educativo, no solo el deporte, sino las diferentes clases que se puedan impartir. citamos a otro autor, Sánchez Bañuelos, nos dice que hay algunos componentes que le ayudan al educador a determinar al deporte, ¿no? El primero es el lúdico, que es una característica humana que acompañará al hombre a lo largo de toda su vida. Mediante el juego, entre otras cosas, aprendemos a comprender mejor la realidad, a comunicarnos con los demás y a habituarnos al mundo adulto. Tenemos también otra característica, otro componente, que es el componente agonístico, donde la competitividad bien orientada durante la iniciación deportiva puede ser bastante enriquecedora, plantea el autor, ya que desarrollará la capacidad de superación del individuo y las diversas actitudes que pueda presentar durante este trajín. La cooperación, la competición, está siempre presente en la sociedad actual, incluso en el deporte, mucho más, deberíamos decir, y por lo tanto a través de este puede vivenciarse de una forma fingida y simbólica sin la trascendencia de la vida real, critica Sánchez Bañuelos, ¿no? Entonces ahí ponerle ojo también a los educadores, el componente lúdico que es propio, innato de los seres humanos, pero que hay que buscar algo más para que el deporte sea un elemento educativo fuerte dentro de las instituciones, y el agonístico, que se refiere a cómo desarrollar, cómo orientar bien la competitividad, que no sea ganar o ganar, ¿no? Que no sea lo que se plantea mucho, lo importante es ganar, no nos importa el cómo, sino una competitividad buena, donde se tenga conocimiento que existe el otro, pero que no es nuestro enemigo mortal, sino alguien con el que simplemente estamos ahí para demostrar quién tiene capacidades superiores, sin llegar a ser esto determinante o significar la vida o la muerte o el bien y el mal, como muchas veces la plantea el deporte profesional, ¿no? También encontramos el componente normativo. Entonces tenemos tres hasta el momento, ¿no? El componente lúdico, el agonístico y también el componente normativo. Este se refiere al medio adecuado para el aprendizaje de las normas y las reglas. Es más bien un hecho de estudio, quizá, ¿no? De cómo tomar los reglamentos que se plantean en cada disciplina deportiva. Y finalmente es el componente simbólico, entonces serían cuatro. Este componente, a través del deporte, busca que el individuo tiene que enfrentar de manera simbólica determinados aspectos de la realidad que no son agradables. Si se tiene en cuenta que es sobre todo el contexto el que determina el carácter del deporte, este debe ser contemplado muy próximo al juego y alejado de la finalidad de ganar por encima de todo. Lo que les decíamos, ¿no? El objetivo no es el deporte, sino quien lo practica. No el movimiento, sino el escolar que se mueve. No el deporte, sino el deportista. Hay que tener bastante claro esto, ¿no? A veces nos olvidamos, nos desenfocamos, nos direccionamos a otra parte, pero dentro del deporte, como un elemento educativo, siempre hay que buscar que se lo practique, no que exista el deporte, sino que se lo practique, que el escolar se mueva, el niño lo practique, lo realice, esté apto para diferentes actividades físicas. Y como se dice, y creo que hay que recalcarlo, lo importante no es el deporte, sino el deportista. Vamos a realizar nuestra segunda pausa, nos vamos con el segmento de relatos deportivos y luego entramos con más de Ritual Deportivo. Es que las cosas no están bien. Está feo el caldo gato, ¿eh? ¿Y ahora? Otra vez le va a quitar. Jar Binks, espera, que viene Jar Jar Binks. Viene Jar Jar Binks. ¡Gol! ¡Gol! De Barcelona, 0-3 y Don Mario. El madridismo lo aplaude. Es que lo tienen que aplaudir, hay que sacarse los sombreros, la bufanda, tirar a toda la cancha. Esto realmente de Ronaldinho es un espectáculo. Lo estábamos diciendo, que a raíz del segundo gol del Barcelona, después de esa magistral jugada por la izquierda, apareció otra vez ahora. Aparece ahora el público de Madrid mismo se está levantando y aplaudiendo a este gran jugador que por algo no es otra vez el mejor jugador del mundo. Sí, señor. A nivel de clubes. Luce. No se ríe más. Luce, me parece. No se va a venir Diogo ahora. Me parece que Luce está más cerca de la isla. Mira, escuchen, no digamos nada, que escuchen. No, que la gente que escuche. Perfecto, escuchábamos el relato, la narración de un tanto de Ronaldinho, el recordado jugador brasileño contra el Real Madrid, cuando vestía la camiseta del Barcelona en el año 2005. En un partido el Barça se llevó el triunfo en aquel clásico 3-0 y ocurrió un hecho inédito hasta ese momento, un hecho bastante raro, ya que los hinchas madridistas, después de la actuación descomunal de Ronaldinho en aquel compromiso que anotó dos goles, se levantaron en este tanto y lo aplaudieron, ¿no? Muy raro ver eso quizá en una cancha de fútbol, que los hinchas rivales ovacionen, le brinden un aplauso, le brinden el reconocimiento al crack del equipo rival, ¿no? Y más en un Barcelona-Real Madrid con todo lo que implica para la sociedad española. Entonces recordábamos en nuestro segmento, en nuestro micro segmento del Ritual Deportivo, el gol de Ronaldinho Gaúcho con la camiseta del Barcelona. En esta segunda parte de nuestro programa queremos hablar sobre lo que el deporte educativo, el modelo, sirve para transmitir valores y sobre todo de los buenos y de los malos, ¿no? Hay que buscar siempre transmitir lo mejor. En base a esto, muchos autores hablan de que sería absurdo renunciar al deporte como tal, dada su potencialidad para convertirse en vehículo transportador de los mencionados valores. En este sentido, la posibilidad de integrarlos en la educación física y especialmente en la práctica deportiva, en la formación de los escolares, se convierte en una necesidad constante entre los profesionales de la educación física en los últimos años. Hemos visto, ¿no?, cómo en los colegios se busca más este espacio de esparcimiento, que sea más grande, que haya más horas de clases de educación física para los niños, para los adolescentes, pero hay que hacerlo de buena forma. Como ya hemos planteado en distintos trabajos, lo realmente relevante no va a ser el contenido que utilicemos en la educación psicomotriz de los escolares, sino cómo abordemos todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por esa razón, el deporte educativo también puede servir para la revolución y crear contraculturas, mencionan algunos autores, ya que mediante esta rama podemos ayudar a cambiar las ideas de quienes los practican, de quienes lo practican, ¿no?, quienes realizan las actividades, pero siempre con argumentos que ayuden a las personas a decidir. Durante mucho tiempo, hay que mencionar, se ha considerado la práctica deportiva como una excelente vía de promoción y desarrollo de los valores sociales y personales, y son muchos los autores que han manifestado su convencimiento en relación con esta idea. Pero como dice González, a quien estamos citando en este momento, los pedagogos y todos los profesionales de la educación deberían afirmar al deporte y colocarlo dentro de un lugar privilegiado para una educación humanizadora. Perdón. Otros coinciden en manifestar que la actividad física no es ni buena ni mala, es el contexto el que determina su carácter, que puede desarrollar tanto el espíritu del equipo como engendrar la característica más individual, educar el respeto a la norma como el sentido de la trampa. Por ello es necesario determinar las condiciones pedagógicas que permiten convertir el deporte en una actividad educativa auténtica. Debemos tener claro que la actividad física, las disciplinas deportivas pueden ser un instrumento que contribuye a la adquisición de habilidades sociales en los individuos. Esto es ya claramente demostrable, ha quedado en evidencia. Y la mejor forma de asegurar la participación de los jugadores es, como de hecho recoge en algunos reglamentos deportivos adaptados, señalar las normas de obligación de cada participante. El deporte será un correcto medio de socialización cuando pueda ser practicado por todos. sean niños, niñas y sobre todo que lo deseen y no sean excluidos por razones de aptitud física ni motriz. Es necesario actuar para modificar determinados aspectos de la práctica deportiva y así recuperar el auténtico deporte preventivo y socializador. Creo que con estos análisis ya nos va quedando bastante claro, ¿no? El deporte como un elemento educativo entonces tiene que buscar una educación humanizadora, ¿no? Contribuir a la formación y a la enseñanza y aprendizaje. Mencionan los autores que puede ayudarnos para la revolución, para todos aquellos que hablan de este tema, para crear contraculturas. Y sí, estamos desarrollados dentro de un contexto, ¿no? Donde quizá uno ve el deporte más popular hoy en día, el fútbol, y todo es ganar o ganar, ganar como sea, ganar por encima de todo. Pero, como se menciona, aquí viene la parte del educador. Él tendrá que saber cómo dirigir a su estudiante, cómo enseñarle otros buenos aspectos, ¿no? Que no se deje llevar solamente por eso. Porque sí, puede simplemente actuar y desarrollar características como la trampa, llegar a temas como hemos mencionado antes, el dopaje, que lo analizábamos en programas anteriores. Entonces, si lo dirigen bien, si lo hace bien el educador, el niño estará apto y estará disponible o estará, se podrá dejar guiar de mejor manera y podrá utilizar el deporte como realmente se lo necesita, como un elemento liberador que le permita ser un hombre lleno de derechos, que pueda disfrutar de este derecho de la actividad deportiva y ser sobre todo un individuo libre dentro de la sociedad. Vamos a realizar una nueva pausa musical y venimos con la parte final del Ritual Deportivo. Perfecto, regresamos con la parte final del Ritual Deportivo a través de los 940 AM. Escuchábamos a la banda Soda Stereo, que fue una banda argentina formada por Gustavo Cerati, Héctor Bosio y Charlie Alberti, ¿no? Un clásico también para esta tarde. Y ya entrando en la recta final de nuestro programa, hay que decir que siempre dentro de este elemento educativo que tiene el deporte, tiene mucha relevancia y mucha importancia el papel del educador, del maestro, ya que son ellos quienes deben favorecer los aspectos que repercuten en las habilidades sociales mediante conductas que faciliten las relaciones entre los participantes, fundamentalmente propiciando acciones de solidaridad y tolerancia. El deporte como elemento educador entonces no tiene que ser discriminar a nadie ni por sus actividades, ni no por como muchas veces se hace, ¿no? Yo recuerdo quizá en la etapa escolar, en la etapa colegial, si no podías correr rápido te dejaban a un lado, si no podías hacer las actividades como los aros, saltar, el caballete, el salto triple, el salto largo, también te veían mal, ¿no? Y es una competencia injusta quizá la que muchos educadores dentro de la rama, dentro de la materia de educación física, plantean. Entonces, los autores recomiendan que estas actividades deben ser solidarias y tolerantes. Nos referimos a un contexto educativo escolar en el que lo que predomine sea la formación integral del niño y no otros aspectos que puedan desarrollarse en etapas posteriores. Respecto a la norma, al árbitro, a los contrarios, si el educador con su actitud asegura que las normas son claras y concretas para que los jugadores reconozcan con precisión el cumplimiento de estas, y además es sincero con los niños que tiene bajo su responsabilidad, se evitará que los individuos posteriormente disfracen su comportamiento para agradarlo, ¿no? Sino que empezarán a actuar de forma más natural. El diálogo tiene un espacio importante, ya que nos sirve como una de las capacidades básicas y una fuente para resolver los conflictos que se plantean dentro de las actividades y que pueden surgir con el deporte. El diálogo efectivo debe contribuir a la mejora de la educación integral de las personas como una pauta fundamental. Hay que tener la serenidad, el sosiego para llegar a una buena conversación, a buenos acuerdos entre el educador y el estudiante también. El deporte educativo que se propone intenta ayudar a una formación integral del niño en la etapa escolar y luego ya del joven o del muchacho o del adolescente en la etapa colegial. A través del deporte se busca mejorar todos los ámbitos de la persona, el cognitivo, el afectivo, el social y motriz. Hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Quizá muchos dicen, no, es solo deporte, se plantea como que es solo practicarlo y solo te ayuda a la actividad física. El deporte como un elemento educador, como un elemento educativo que tratamos de plantear el día de hoy, te ayuda en lo cognitivo, en lo afectivo, en lo motriz y sobre todo te ayudará en lo social, en el cómo te relacionas con las demás personas que integran una nación, una ciudad, etcétera. En el deporte educativo se evita la especialización temprana y la organización. Se fomenta el deporte escolar competitivo, potenciando sobre todo, al menos con el mismo empuje y con los mismos recursos, el deporte con carácter lúdico, recreativo, abierto hacia todos. Entonces, el maestro tiene que tener claro esto. No está formando estrellas de fútbol, el próximo Michael Jordan, el próximo Roger Federer, el próximo Usain Bolt en la etapa escolar, sino que tiene que dejarle, permitirle disfrutar de la actividad física, de el carácter lúdico que este implica, del carácter recreativo. No hacerlo, y volvemos a repetir, una obligación, sino que sea el deporte un placer. La actividad deportiva debe desarrollarse en un marco general en el que ante todo se busque la participación, la diversión, la creatividad y que tenga por finalidad el desarrollo de la personalidad sin limitarse a la mejora de habilidades motrices. Creo que ha quedado bastante claro, esperamos que les haya ayudado, hemos traído diversos autores para analizar cómo el deporte puede ayudar como un elemento educativo, como un elemento formador de la persona, sobre todo desde la etapa de la niñez. Luego se deberá reforzar con la etapa adolescente y ese es un tema que ya nos lo podremos plantear más adelante. Quizá dentro de esta etapa, dicen los autores, es cuando debemos buscar si el chico o la persona tiene aptitudes para ser un profesional, que ese no es el objetivo. Creo que hemos tratado de dejarlo claro en varias programaciones. Lo principal es siempre buscar al deporte como un agente liberador que nos ayude a ser libres, que disfrutemos de este derecho de la actividad física, de la actividad recreativa y del carácter lúdico que esto nos presenta. Esto ha sido todo el día de hoy en nuestro programa de Ritual Deportivo. Recuerden que pueden sintonizarnos todos los martes de 18 a 19 horas. De lunes a viernes estamos con la diferente programación de la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Esto fue el Ritual Deportivo. Mi nombre es Jonathan Arias y conmigo será hasta el próximo día martes. Excusa para el tiempo de los dos. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya el municipio de Pedro Moncayo.